¡Feliz año 2024! Bienvenidos a su programa informativo municipal que prepara la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha gracias al apoyo de esta tremenda radio comunitaria en la difusión cada semana. Me es muy grato comenzar este nuevo ciclo de noticias con la esperanza de que este año sea mucho mejor en todos los ámbitos, en la salud y el bienestar familiar. Comenzamos este nuevo periodo con todas las energías y también muchas noticias que esperamos sean de su interés y ayuda, por cierto. Así que le invito a revisar los titulares de este, el primer programa del año 2024. Comienza Simposio Internacional de Escultura en el Parque Municipal de Quintero. Municipio desarrolló mejoramiento de accesos a playas de la península. Cogrid se constituyó oficialmente en la comuna de Quintero. Nueva directiva de la Cruz Roja filial Quintero se reúne con el alcalde Mauricio Carrasco. Parque Municipal de Quintero certifica a 22 vecinos en el cuidado de áreas verdes y creación de huertos familiares. Municipio trabaja con la Dirección de Obras Portuarias en la recuperación del borde costero de la península. Seguridad Ciudadana y Carabineros de Quintero recuperan autos robados. Estas noticias, avisos, música, comentarios a partir de este momento en su programa informativo municipal. Entre el 8 y el 21 de enero se realizará en el Parque Municipal Luisa Seviré el Simposio Internacional de Escultura que organiza la Ilustre Municipalidad de Quintero en conjunto con la Corporación Municipal de Cultura y Turismo y la Galería Tarquinia Art, que contará con la participación de 8 connotados escultores quienes trabajarán in situ sus piezas de gran formato, en distintas materialidades como mármol travertino, madera y metal. Los artistas que estarán trabajando en forma simultánea son Andrés Figueroa, Carlos Vargas, Mauricio Guajardo, Maya Estrada, Miguel Ángel Merino, Said Rumier, Soledad Ramsay y Vincent Beaufils. Al término del simposio, las esculturas serán entregadas a la Municipalidad de Quintero con el propósito de ser instaladas en diferentes espacios públicos. Conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, con Cristian Hander, director ejecutivo de la Galería Tarquinia Art, y también con la concejala Tamara Tello Gallo. Como es tradicional, Quintero tiene muchas actividades de verano, las playas, ¿cierto? Los concejales, todos se motivan y colaboran en distintas actividades durante el verano. Si bien siempre tenemos presentaciones en la Corporación de Cultura, pintura y obras de teatro y cosas así, tenemos este año una actividad muy, muy grande en el Parque Municipal que está en colaboración con Tarquinia, que es una galería importante en la región, con la Corporación de Cultura, la Municipalidad y muchos auspiciadores con esta iniciativa de traer 8 escultores, algunos de ellos a nivel internacional, los otros muy reconocidos nacionalmente, estos artistas para desarrollar una escultura desde cero, En el fondo se van a traer desde el norte 35 toneladas de mármol que vienen cortadas de 2 metros de alto por 1 metro de ancho, y a partir de ahí van a tener aproximadamente 15 días para desarrollar una escultura. Por lo tanto, toda la gente que visita el parque, todos ojalá puedan ir, la juventud, los alumnos que están de vacaciones en el verano, a ver cómo un artista desarrolla desde cero a una obra de arte. Van a poder conversar con ellos, van a poder interactuar con la misma creación de cada uno de ellos. Algunos son en fierro, otros son en piedra. Por lo tanto, es una actividad cultural tremendamente importante y lo estamos haciendo con mucho cariño para demostrar que Quintero es mucho más allá que un polo industrial, sino que tenemos mucho por crecer culturalmente y deportivamente. Nosotros vamos a trabajar con 7 artistas nacionales y uno internacional, donde vamos a trabajar con el mármol y con fierro. La idea es hacer una escultura desde la piedra base, desde el 8 al 21 de enero. Detrás de cada escultura hay todo un tema teórico relacionado con Quintero, ya sea con la población que existió en Quintero hace 100, 200 años atrás, con sus vientos, con su clima. Entonces, toda escultura que se haga en Quintero va a ser relacionada con la ciudad de Quintero. Hay 6 artistas que van a trabajar con mármol traventino, traído desde Calama, y 2 artistas van a trabajar en fierro. Entonces, en total, estos 8 artistas vamos a tener 8 esculturas, 6 en piedra o en mármol y 2 en fierro. Bueno, van a poder conversar e interactuar con el artista y van a poder ver el proceso creativo que va desde el material base que le llamamos, que es el bloque de mármol o la plancha de fierro, hasta la escultura final. Yo creo que de alguna manera también es un cambio de paradigma, ¿no?, con respecto a la visión que las autoridades están teniendo y la responsabilidad empresarial de las empresas al aportar en este tipo de actividades, que son fundamentales no solo porque sean culturales, sino también porque abren el espacio a la interacción. De alguna manera también proponen una herramienta y un diálogo y una interacción hacia Quintero, hacia los niños, hacia los jóvenes, hacia los adultos mayores, y eso finalmente es lo que se quiere lograr. Ahora, personalmente, para mí, se está cumpliendo un sueño, porque estamos viendo que se le está poniendo ahínco y un interés nunca antes visto al ámbito cultural, patrimonial, que obviamente abre las puertas justamente para reconocer la maravillosa tierra que habitamos. Y eso va de la mano con el turismo, con la economía circular y con un sinfín de beneficios que yo creo que hoy día lo están vislumbrando desde ese lugar las autoridades, como te digo, que son también quienes ponen los recursos para que este tipo de actividades se hagan. Cuadrillas del Departamento de Aseo y Ornato del municipio repararon el borde costero de la península durante el mes de diciembre, en vistas del inicio de la temporada estival. Así lo informó el jefe de la unidad, Luis Orellana Díaz, por especiales instrucciones del alcalde Mauricio Carrasco. La primera etapa duró una semana y estuvo dirigida a labores comprendidas desde Playa El Durazno hasta la Cueva del Pirata, en la que se extrajeron maleza y arbustos. Además, se rellenó con material perforaciones en el terreno producto de las lluvias. Posteriormente, en una segunda etapa, se procedió al arreglo de la playa Las Cañitas, El Burrito y el borde inferior de la puntilla San Fuentes. Orellana explicó que esto se intervino 2 veces en el borde costero a la altura de la playa Las Conchitas para eliminar el factor de riesgo de accidentes, de manera que quedó habilitado el acceso tanto en la parte superior como inferior. En cuanto a la playa El Papagayo, los trabajos también constaron de 2 etapas, ya que en primer término se mejoró el acceso por la bajada La Gloria con la extracción de troncos de árboles, trozos de madera, pizarreño, neumáticos y palet. Luego se podaron docas, se limpió la escala y se pintó el arco de acceso a la playa. El pasado martes 2 de enero se iniciaron obras mayores en el sector de esta playa a la altura de la calle Marchán Pereira, ya que a través de una grúa de gran tonelaje se bajó una máquina retroexcavadora para limpiar la playa con mayor profundidad. Las obras contemplan también levantar un muro de contención para evitar la erosión del cerro. Cabe destacar que todos estos trabajos se realizaron con fondos municipales. Conversamos con el jefe del Departamento de Aseo y Ornato, Luis Orellana, quien nos señaló lo siguiente. En una primera etapa se realizaron trabajos de cuadrillas en el borde costero comprendido entre el sector Playa El Durazno, primeramente hasta la Cueva del Pirata, en la cual se sacó todo lo que es arbustos, pasto, malezas, y emparejando el inicio de la Playa El Durazno, donde se puso material para poder eliminar variadas perforaciones que habían ahí en el lugar. Eso implicó aproximadamente un tiempo de una semana para posteriormente pasarlo al otro punto del borde costero, que fue incluyendo también las cañitas, el burrito y completando todo lo que es el borde inferior de la puntilla San Fuente. Se hizo trabajo en las conchitas, se hizo un segundo trabajo, puesto que ya se había hecho uno, en términos de eliminar un factor de riesgo. Pero ahora ya se terminó completamente tanto la parte inferior como la parte superior del acceso a la playa Las Conchillas. El trabajo en la playa El Papagayo, en el sector La Bajada de la Gloria, se hizo un trabajo inicial sacando todo lo que era madera, trozos de árboles, planchas de pizarreño, aunque resulta un tanto paradójico, unos pallets que encontramos y muchos neumáticos. Esa fue la primera etapa, prosiguiendo con la limpieza de lo que es la escala de acceso, donde se podó y se sacó todas las docas, dejándola a nivel de muro, para finalmente terminar pintando el arco de entrada al acceso Playa El Papagayo, sector La Gloria. Esa fue la primera etapa que nosotros hicimos, puesto que hoy se hizo una obra mayor a través de una grúa de alto tonelaje. Se está bajando una máquina retroexcavadora para trabajar ya más profundamente en la playa, como una primera etapa, para posteriormente proseguir con un muro de contención. Ese muro de contención es para evitar que se produzca erosión en el cerro y de una otra forma impedir de que las casas que están ahí en la parte superior vayan viendo mermados sus patios y por ende estar expuesto a un riesgo muy grande. El miércoles 27 de diciembre inició sus funciones el Comité de Gestión de Riesgos y Desastres, COGRID, de la comuna de Quintero, presidido por el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, con el fin de poner en funcionamiento esta instancia que entregará los lineamientos de prevención y desarrollo de acciones ante la ocurrencia de emergencias. En la ocasión, se presentó el Plan de Emergencia Comunal visado por el SENAPRED, Región de Valparaíso, en el cual se establecieron directivas de trabajo colaborativa interinstitucionales con el fin de actualizar los planes según las variables de riesgos, entre ellos los planes de contaminación ambiental, incendios forestales, terremotos y tsunami. El objetivo es tener los instrumentos que permitan gestionar las emergencias desde la perspectiva de la prevención y la mitigación e ir integrando a los distintos actores del sistema comunal de protección civil, como son las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, Defensa Civil, ONGs, industrias y también las organizaciones de la sociedad civil. Conversamos con el jefe del Departamento de Gestión de Riesgos del municipio, Daniel Torres. Sí, efectivamente, el 27 de diciembre generamos la constitución del COGRI comunal, que es una obligación que nos depara la ley, la 21.364, que crea este Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que es el SENAPRED, y bajo esa línea debíamos generar la constitución de este comité, que es presidido por el señor alcalde, bomberos, carabineros y el jefe del departamento de gestión de riesgo de desastre de la comuna. Esto es fundamental desde la perspectiva de la atención de emergencia, la articulación de los distintos servicios comunales, y era fundamental el dar cumplimiento a esta instancia, porque este es el primer pie para ya iniciar los procesos de una actualización de los planes de emergencia comunales. De hecho, el plan comunal de emergencia ya está actualizado, fue visado por el SENAPRED. Ya tenemos un acto administrativo, próximamente ya lo tenemos que publicar a través de nuestras plataformas informáticas de que cuenta el municipio, para que de alguna manera pueda toda la comunidad acceder a dicha información y mantenerse más informado respecto a cuáles son las medidas. Posterior a eso, y el objetivo de la constitución de este comité, busca justamente el trabajar las variables de riesgo, que de hecho en la comuna son muchas y tenemos que ir actualizando las que ya tenemos, adecuarlas al plan que nos establece la ley, y posteriormente empezar a trabajar en el plan comunal de reducción de riesgo de desastre, que finalmente se orienta dentro de los procesos de mitigación y preparación para las distintas variables que vamos a tener. Plan invierno, temporada estival, la contingencia medioambiental. Debemos desarrollar políticas comunales que nos permitan articular y enfrentarnos de una mejor manera a cualquier variable que pudiésemos tener, y que finalmente lo que busca esta constitución y el tenor de la ley es que los procesos se trabajen desde la mitigación, la prevención, y no solamente estar preparado para la respuesta o la recuperación, porque entendemos que los procesos, mientras la comunidad esté más preparada, claramente para nosotros es fundamental, porque los procesos de respuesta van a ser más idóneos en base al tipo de emergencia que nos veamos enfrentados. Lo positivo de estos comités y el tenor que la ley nos establece es que finalmente es participativo. O sea, nosotros debemos desarrollar acciones, consultas ciudadanas, en base a las variables que estemos abordando, convocando a estamentos técnicos, industriales, comunidad organizada. De hecho, esto ya se estructura el COGRI como parte de los estamentos de protección civil y de participación comunitaria, así como es el COSOP. El COGRI también, nosotros debemos interactuar con los representantes de las distintas comunidades, las juntas de vecinos, ONGs, que de alguna manera nos puedan contribuir en estos procesos de generar estos planes de mitigación o de trabajos preventivos que debemos ir desarrollando y que queden establecidos como políticas comunales para la reducción de riesgos de desastre. La nueva directiva de la filial Quintero de la Cruz Roja Chilena, encabezada por su presidenta Cecilia Fajardo, acompañada de Julia Maturana, encargada del área de comunicaciones, y Vilma González, encargada del área de finanzas, sostuvieron una reunión con el alcalde Mauricio Carrasco para presentar sus saludos, compartir información acerca de su quehacer institucional y plantear inquietudes, las que serán formalizadas a través de un documento. El alcalde estuvo acompañado en esta audiencia por la directora de Desarrollo Comunitario, Maritza Verdejo, la directora del Departamento de Salud, Ania Guajardo, el encargado del Departamento de Aseo y Ornato, Luis Orellana, y Andrés Garrido, representando al Departamento de Obras Municipales. En su oportunidad, el alcalde Mauricio Carrasco, junto con dar precisas instrucciones a los jefes de departamento para apoyar este voluntariado, agradeció el gran trabajo realizado por la filial Quintero de la Cruz Roja Chilena, especialmente en el apoyo sanitario a las familias que viven en las zonas más alejadas del territorio, en la colaboración en la salud que realizan en fechas especiales como son las ceremonias de efemérides nacionales en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, en los procesos electorales, en los establecimientos educacionales y el 1 de noviembre en el cementerio municipal. Al respecto, la directora de Desarrollo Comunitaria, Maritza Verdejo, dijo lo siguiente. Nos hemos reunido con la Cruz Roja Filial Quintero. Ellos se han venido a presentar porque hay una nueva directiva encabezada por la señora Cecilia Fajardo, que es su presidenta, la señora Julia Maturana, encargada del área de comunicaciones, y la señora Dilma González, encargada del área de finanzas. Las ha recibido el alcalde Mauricio Carrasco Pardo y en compañía de algunas personas de los distintos departamentos, como por ejemplo, por Salud está su directora Ana, por Don Luis Orellana por el departamento de Aseo, Andrés Garrido por el Departamento de Obras y quien les habla por la Dirección de Desarrollo Comunitario. La idea era presentarse y también agradecerle al municipio el apoyo que siempre le ha prestado y a la vez nosotros como comuna también y representada en este caso por el alcalde Mauricio Carrasco, agradecerles a ellos también porque siempre están colaborando en las distintas instancias, por ejemplo, los procesos electorales y anterior a eso, en el Día de los Santos, el 1 de noviembre. Así es que, bueno, ellas venían con algunas inquietudes a pedir la colaboración y obviamente el alcalde ha puesto los departamentos a disposición de ellas. Un exitoso ciclo de charlas teórico-prácticas ofreció la administración del Parque Municipal Luis Acevedo a los vecinos de la comuna de Quintero durante el año 2023. A través del taller de monitores comunitarios, cuidadores y cultivadores de áreas verdes, jardines y huertos familiares. Dentro de los temas abordados en el taller, se cuentan los procesos de selección de tierra, el riego, uso de semillas, producción de plantas y especies comestibles para preparar en la cocina, entre otros conocimientos entregados. Al respecto de este tema, conversamos con el administrador del Parque Municipal, Ramón Alfaro Valverde, también con Fernando Terán, dueño de la empresa Botánica Paisajismo y facilitador de las capacitaciones del taller, y también con la señora Maritza Jáuregui, una de las vecinas que participó de estos talleres. Bueno, este es un curso de capacitación para preparar monitores, cuidadores de áreas verdes, jardines y huertos familiares. El propósito de eso es que no solo sean cuidadores, sino que sean cultivadores. El parque se propuso además extender toda su actividad hacia la comunidad, teniendo en cuenta de que requerimos de un quintero verde. Nosotros pensamos que el parque tiene las condiciones porque tiene la capacidad, después de 5 años de funcionamiento, de lograr comprometer y vincularse con la comunidad, que se ve a todas luces que es necesario que la comunidad pueda levantar y recuperar las áreas verdes. Y eso como un propósito general para la sociedad, pero en lo particular, la gente también puede lograr a través de estos cursos capacitarse para tener y disponer de jardines ornamentales o huertos familiares en su propia casa, porque aquí una de las cosas más innovadoras es que podamos tener cultivo de hierbas medicinales o de tipos comestibles también, que son muy útiles en estos tiempos en que vivimos procesos difíciles desde el punto de vista económico. Así es que el propósito ha sido ese y estamos muy contentos porque la comunidad ha respondido, logramos hacer convenios con la comunidad y esperamos este compromiso cumplirlo en el año 2024 como una palabra del parque hacia la comunidad y tenemos que los monitores que han sido formados van a dar una respuesta satisfactoria para lograr que Quintero siga siendo una ciudad amable, agradable y ¿por qué no decirlo? Una ciudad bella. Bueno, así es, estamos muy contentos por la participación de los vecinos de Quintero, ya que se superó la cantidad de gente programada y la respuesta que ellos han tenido a estos talleres capacitación relacionado a la producción de plantas ornamentales y comestibles. Me parece una fantástica iniciativa que nosotros nos involucremos como comunidad en el beneficio de nosotros mismos y nos hagamos responsables de nuestra comunidad, que aportemos algo positivo para las demás personas. Y no dejemos siempre la responsabilidad en el Estado, el gobierno, la municipalidad o lo que corresponde. Si podemos hacer algo, hagámoslo. O sea, el regalo de poder reproducir las plantas y poder donarlas después a la comunidad, el saber hacerlo y que nos ayuden a hacerlo, me parece fantástico. Hemos llegado a la mitad del programa del día de hoy y junto con el calor que ya se empieza a sentir durante todos estos días de verano, hoy día queremos hacer este alto musical para acompañarles a usted con Los Iracundos y su gran éxito 40 grados. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Escuchas aquí. en el informativo municipal. Quédate con nosotros. La municipalidad trabaja fuertemente con la Dirección de Obras Portuarias para que el anhelado proyecto de equipamiento del borde costero que va desde la playa El Durazno a la Cueva del Pirata pueda finalmente llevarse a ejecución. Las obras, que implican una inversión del Estado por unos 6.000 millones de pesos, se fueron retrasando porque antiguamente los propietarios que colindan con el borde costero tenían derechos de propiedad hasta llegar a la playa y se debió solicitar uno a uno la cesión de terrenos o la expropiación para lograr legalizar los títulos de dominios de este camino por parte de la Dirección de Obras Portuarias, quien es la entidad a cargo de los trabajos. Esta tramitación, en palabras del administrador municipal Francisco Geldes, estarían prácticamente terminadas, acortando los plazos para la licitación de las obras y su inicio. Estamos trabajando fuertemente con la Dirección de Obras Portuarias, la recuperación del borde costero El Durazno Cueva del Pirata. Es una inversión mayor, supera los 6.000 millones de pesos y hoy día está terminando la etapa ya de la expropiación. No toda la gente lo debe saber, pero todo nuestro borde costero fue un borde costero que se hizo con el tiempo, con maquinaria, pero sus títulos estaban supeditados a algunas propiedades que estaban y deslindadas con el mar. Por eso que tuvo que el Ministerio de Obras Públicas hacer una expropiación primero a algunos de los terrenos. En otros casos, las familias entendieron que el borde costero ya estaba en uso y cedieron el espacio, pero quienes no lo entendieron así retrasaron un poco el proyecto. Finalmente estamos ya hasta en la etapa final de esta expropiación y ahora durante el primer semestre de este año se inicia la licitación, por lo tanto durante el primer semestre ya deberíamos tener el nombre de la empresa y los plazos de intervención de este borde costero anhelado por todos los quinteranos, que se recupere y tenga un estándar de espacio público como se merece, como ya tenemos en el parque municipal, ¿cierto? Y se potencie todo este sector histórico de nuestra comuna. Así que seguimos avanzando fuertemente en coordinaciones con la Dirección de Obras Portuarias para recuperar tanto este como todos nuestros espacios y borde costero de la comuna de Quintero. Una denuncia anónima a Seguridad Ciudadana a fines del mes de diciembre permitió, junto con carabineros de la subcomisaría de Quintero, la recuperación de dos automóviles con encargo por robo que estaban ocultos en el sector de Loncura. Así lo informó Claudio Ortiz, jefe de operaciones de Seguridad Ciudadana, y Patricio Gorena, jefe de turno de la patrulla que participó del operativo. Por llamada anónimo a nuestra oficina de seguridad, se da informe de en la localidad de Loncura hay unos vehículos extraños que incomodan a las personas y nuestros patrullajes diarios y por la comuna en total, pero en este caso en la localidad de Loncura, se va a una dirección donde supuestamente habían vehículos que habían sido robados. Se contata esta información, que es verídica. Mantenemos nuestros patrullajes, en nuestros autos, nuestro vehículo de patrullaje, unos teléfonos que dan la información exacta de las patentes del vehículo, son sustraídos, robados o por el cargo policial. En este caso eran dos vehículos que sí estaban con el cargo policial. Se hace la coordinación con las policías de la 20 comisaría de Quintero, subcomisaría, perdón, de Quintero, y se procede a ir al lugar con S14, que es una unidad mixta de que está hecho por una ley, y más un carro policial de la 20, cuales constatan la veracidad de los hechos. Son rescatados dos vehículos que habían sido robados en la localidad de Casablanca, comuna de Casablanca y San Felipe. A la vez se encontraron documentación de otros vehículos que supuestamente habían sido también sustraídos o robados en alguna localidad de la región o del país. Esta vez se recibió una denuncia anónima en la cual yo estuve partícipe y efectivamente, primeramente adoptamos las medidas de seguridad, ¿cierto?, ante todo por el lugar, y fue así que dimos con un par de vehículos ahí que, como usted dice, tienen encargo vigente por robo, ¿cierto?, distintos motivos, pero y se informó y se hicieron todos los protocolos que corresponden por nuestra parte. Hay mucha gente que realmente se siente un poco cohibida en informar por miedo, quizás como está la actualidad hoy en día en el país, pero esta vez alguien avisó, habló y se hizo, confió en nosotros, en nuestra labor, ¿cierto? E hicimos lo que correspondía, como también seguridad ciudadana de parte de nuestro director hacia abajo, que siempre ha sido prevalecer el trabajo en conjunto con la comunidad, el trabajo social y el apoyo a los vecinos de Quintero. En nuestra sección de avisos comunitarios, esta semana queremos contarles que la Biblioteca Pública de Quintero invita al taller de literatura que se realizará el día martes 9 de enero a contar de las 16 horas. La inscripción es gratuita y usted debe acudir al recinto ubicado en calle Arturo Prat, 1960, primer piso. También, desde la Corporación Municipal de Cultura y Turismo, nos invitan a ser parte del Festival de Cine Chileno FECICH y disfrutar de una doble jornada de cine. La entrada es liberada y esto se realizará el día miércoles 10 de enero con la primera función a las 16:30 horas y la segunda a las 18:30 horas. Las películas que se exhibirán son La Anunciada Muerte de Willy Semler y también el galardonado documental La Memoria Infinita. La Oficina Municipal de Becas informa que hasta el próximo viernes 19 de enero está disponible el proceso de renovación y postulación a la Beca Presidente de la República y a la Beca Indígena Año 2024. Las personas que presenten dudas o requieren realizar el trámite con la Oficina Municipal de Becas deben agendar una hora de atención personalizada accediendo a las redes sociales de la Oficina Municipal de Becas o bien llamando al siguiente teléfono: más 56 9 30 18 92 85. También las personas interesadas pueden acudir a la oficina ubicada en calle Enrique Meis, 626, esquina Luis Orione, en horario de 9 de la mañana a 13 horas. Recuerden que para renovar o postular deben presentar la documentación de respaldo respectiva para acreditar el mérito académico o acreditación de la calidad indígena. Las personas interesadas pueden acceder también a la página web www.junaep.cl. Y con estas informaciones comienzo a despedir el programa de esta semana, muy agradecido de esta querida radio comunitaria que nos apoya en la puesta al aire para que usted esté plenamente informado. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos a usted un gran abrazo y nuestros agradecimientos por acompañarnos e informarse con nosotros. Nos estamos encontrando en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.